Latino Man. Esto es Lisa Eminando Boon en un diferente estilo. ¿Quieres? A bailar. Mete Latina quiere bailar. Mete Latina quiere gozar. Aquí llegó Lisa Aquí llegó Nando Boon con un nuevo estilo. Rico y caliente. Original echa pa' allá. Original echa pa' acá. Original echa pa' allá. Original echa pa' acá. Es un nuevo ritmo rico y caliente que ya mueve tanta gente. Lo hace el hombre y lo hace la mujer. Este ritmo me hace estremecer. Este ritmo me hace enloquecer. Por eso no me puedo contener. Desde la noche hasta el amanecer me tengo que mover y mover. So, original echa pa' allá. Original echa pa' acá. Original echa pa' allá. Original echa pa' allá. Toda la gente quiere bailar. Grita lo fuerte que tú quieres gozar. Salta y rebota y menea lo más. Conmigo mira nene, tú tienes que vacilar. Esto no es un juego, es una creación. Que Lisa te lo trae, como siempre en acción. Por eso siga bailando con el ritmo de la canción. So, original echa pa' allá. Original echa pa' acá. Original echa pa' allá. Original echa pa'. Mueve tu cuerpo, yeah. Como lo haces con ricura, quiero que sigas, yes. Quiero que sigas con ternura, quiero que sigas, yes. Quiero que sigas con dulzura. Señoras y señores, este es mi vacilón. Lisa Eminando Boon con una gran combinación. No me digas que no cuando tengo la razón. Si tú eres latino, dale gracias a Dios. So, original echa pa' allá, original echa pa' acá, original echa pa' allá, original echa pa'. Mete Latina quiere bailar, Mete Latina quiere gozar. Aquí llegó Lisa Aquí llegó Nando Boon con un nuevo estilo rico y caliente. Original echa pa' allá, original echa pa' acá, original echa pa' allá, original echa pa'. ¿Cómo? Hoy atrás no te puedes quedar. Panamá no te puedes quedar. Y Puerto Rico no te puedes quedar. Con Lisa M, tú tienes que vacilar. Ecuador no te puedes quedar. Y Bolivia no te puedes quedar. Oye Perú, no te puedes quedar. México no te puedes quedar. Santo Domingo no te puedes quedar. Venezuela no te puedes quedar. Colombia no te puedes quedar. Jamaica no te puedes quedar. Y todos los latinos tienen que comenzar. So, original echa pa' allá, original echa pa' acá, original echa pa' allá, original echa pa'. Mueve tu cuerpo, yes, haza la mano con locura. Mueve tu cuerpo, yeah, que aquí llegó Nando Boon. Mueve tu cuerpo, yeah, que aquí llegó Lisa M. Puerto Rico, Panamá, Ecuador, yeah, Nueva York, Miami, Miami, Lisa M, Lisa M, Lisa M y Nando Boon. Haza la mano, so, gritando fuerte, yeah, que aquí llegó, yes, Lisa M, yeah, que aquí llegó, yeah, Nando Boon, yes, que todo el mundo mira, persígueme, yes, ganando boom aquí de nuevo otra vez, so, que Lisa M aquí de nuevo otra vez, yeah, original echa pa' allá, original echa pa' acá, original echa pa' allá, original echa pa' acá. Mueve tu cuerpo, yes, salta y rebota como lo hace Lisa M, so, por eso si te gusta este estilo, oh, que aunque yo lo traigo yo te invito, what, por eso tú tienes que bailar conmigo, oh, porque yo soy la reina y la capitana, y es por eso a mí nadie me gana, porque yo vengo del Caribe 100% latina, sabrosa, pegajosa, también orgullosa, traigo esto, coge el ejemplo, oye papito, prueba de esto, que te va a gustar y te va a encantar. Original echa pa' allá, original echa pa' acá, original echa pa' allá, original echa pa'. Mete Latina quiere bailar, Mete Latina quiere gozar. Aquí llegó Lisa M, aquí llegó Nando Boon con un nuevo estilo rico y caliente. Haz la mano si tú eres de Panamá, haz la mano si tú eres de Puerto Rico, haz la mano si tú eres de Colombia, haz la mano si tú eres de México, yes. Lisa M, Nando Boon, Nando Boon, menéate como, menéate como, menéate, yes. Sati rebota, yes. Original echa pa' allá, original echa pa' acá, original echa pa' allá, original echa pa' acá,